¿Mañana a la misma hora? ¡No! El presupuesto alcanza para un solo día. Aquí está con más presión, demostrando que sí tiene poder. DJ Andrés Carl Audio. DJ Ángel Saunca Oficial. Los ve bajo sello. Apagas o te apago. Apagas o te apago. Presión.